Sí. ¿A quién tenemos? A don Nelson Manrique. Tenemos a don Nelson Manrique, docente de la Pontificia Universidad Católica, historiador, para que nos dé su punto de vista. No lo vamos a molestar mucho, don Nelson, brevemente, sobre el artículo de ayer del doctor Alan García, si es que lo ha leído, por supuesto. Buenos días, doctor buenos Manrique. Días. Gracias por estar acá. Muy bien. Nelson, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es su opinión en relación al artículo que me imagino habrá leído con minuciosidad el día de ayer? No con minuciosidad, pero sí, bueno, es una continuación del artículo anterior, el síndrome del perro y el hortelano, precisando algunas alternativas. Ciertas medidas pueden ser convenientes. Digamos, la agilización de los trámites, acortar los plazos y definir plazos para que se cumplan iniciativas en el Estado está muy bien, ¿no? La posibilidad también de poder hacer una evaluación de dos proyectos randomizada, es decir, al azar. Lo que explica el artículo, ¿no? Como en la aduana no revisan a todo el mundo la maleta, sino al azar se prende la luz roja a una determinada persona y ya la revisan. Se podría revisar de esa manera la probidad en el manejo de los fondos en los proyectos del Estado. No está mal siempre y cuando existiera un Estado con credibilidad frente a la población. Pero francamente, ahí donde se destituye a una ministra por irregularidades en compras de patrulleros y se sostiene con uñas y dientes a otro ministro por ser vista por el mismo delito, no creo en este Estado. Y por lo tanto, si se toma esta medida, yo voy a pensar siempre, ¿será cierto que esto ha sido al azar? ¿O será que el azar funciona para los que no son apristas y protege a los que son apristas? ¿Y tiene algún aspecto negativo el artículo o todo le parece muy bien, doctor Manrique? Bueno, en primer lugar, es un artículo que abona en la dirección de concentrar aún más los recursos en el país. Entregar la tierra a grandes empresas, concentrar los recursos. Las grandes empresas son los que nos traen los capitales y la tecnología. El problema es que América Latina es el continente con mayores desigualdades económicas en el mundo. Y el Perú, que es parte de América Latina, es uno de los países más desiguales de América Latina. El problema fundamental que tenemos no es tanto de pobreza como de desigualdad económica. Es decir, no todos los peruanos somos pobres. Hay peruanos que se están pudriendo en plata y hay peruanos que se están muriendo de hambre. Y lo que no se quiere tocar de ninguna manera es la distribución del ingreso. Entonces, por ejemplo, en la parte final del artículo, el presidente Alan García da un discurso teórico sobre cómo formalizar a la empresa y así generar más empleo. Quien lo dice en castellano es el ministro Carranza cuando presenta un proyecto de ley para reducir a 15 días las vacaciones de los trabajadores y reducir a una sola la gratificación al año que van a tener. En otras palabras, ajustemos más aún los trabajadores para formalizar a la empresa. Hay otras maneras, por supuesto. Es posible formalizar a la pequeña y mediana empresa, crear alicientes tributarios, reducir los impuestos, llevar una política de promoción de la pequeña y mediana empresa con asistencia técnica, con apertura de mercados, que el Estado invierta en esto. Ahora se dirá, ¿de dónde va a salir la plata para esto? Bueno, una buena idea sería, por ejemplo, que el Estado cobre impuestos a las utilidades de la bolsa. Las grandes empresas que cotizan en la bolsa, y eso es bueno que lo sepan los trabajadores, no pagan un centavo de impuestos. Están exonerados de impuestos en la bolsa de Lima, que es la bolsa más rentable del mundo. Entonces siempre se trata de sacar cuero de las correas de la gente que está abajo. Son los trabajadores, son los desposeídos, son los desempleados los que tienen que poner la suya cada vez más para que el Perú se formalice. Con repito, este artículo usted... El problema de fondo es redistribución de riqueza. ¿Con este artículo usted cree que Alan García profundiza en su teoría de que hay que convertir al APRA en un partido netamente conservador? Bueno, para que Víctor Andrés García Belaúnde diga que García es más liberal que los neoliberales, es decir, la derecha queda descolocada porque García se ha ido a la ultraderecha. Lo que no sé es qué pasa con los militantes apristas. Yo he tenido estudiantes en la universidad, jóvenes apristas, idealistas que realmente creían que lo del partido eran acomodos tácticos, pero que no se renunciaba a la finalidad, que era el sentido de ser del APRA, de revolucionar la sociedad. No sé qué estarán pensando en este momento. Me llama la atención ese silencio de parte de los apristas con relación a este viraje que ha reducido a la nada lo que era el ideario aprista. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Manrique. Muy lúcido, como siempre. Gracias. Le agradezco mucho. Bueno.